Echeverría, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hable el Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿cómo se lo contamos a los vecinos para que ellos entiendan bien de qué se va a tratar estas visitas que ustedes van a realizar a las juntas vecinales? La intención es llevar la oficina de empleo a las juntas vecinales a acercarles los programas que tiene la oficina para que sean aprovechados por los jóvenes y la gente. La oficina tiene diferentes opciones para iniciar el recorrido en busca de un empleo fijo. Bueno, esos son los programas que nosotros le vamos a arrimar a las juntas y aparte también interiorizarlos en algunos que tienen que ver no solo con los jóvenes, sino también con empresas que pueden tomar personas para entrenar laboralmente con alguna retribución económica que da el Estado Nacional. Uh-huh. La serie de programas que tiene la Oficina de Empleo son variados y bueno, eso intentamos que la Junta los conozca, que aparte los jóvenes puedan estar en contacto e incluirse con su historia laboral dentro de la base de datos, que eso le permite después participar en capacitaciones, que muchas también de esas capacitaciones tienen retribución, y eso también les permite ir escalando en búsqueda de ese empleo tan necesario, tan en blanco y tan genuino que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Para ir por parte, ¿cuáles serían las capacitaciones que va a ofrecer el municipio? Nosotros estamos ahora haciendo dos que se llaman programas de introducción al trabajo y cuatro para el segundo semestre. Eso lo tiene una capacidad de 30 alumnos. Los cursos son de introducción al trabajo específicamente. ¿Y cuál es el contenido de este taller de introducción al trabajo? Y en realidad lo que busca es que el chico aprenda a hacer su currículum, a vestirse como corresponde para ir a buscar trabajo, a tener un discurso, a ver cuáles son sus preferencias y a dónde puede ir a buscar ese trabajo. Eso está destinado a chicos de 18 a 24 años sin terminalidad escolar y le da el primer impulso, es decir, bueno, a partir de eso, también esos cursos tienen una retribución, o sea que a partir de iniciarse esos chicos empiezan a cobrar un monto de, creo que son 1.050 pesos, que es menor, pero que los ayuda a tomar esto con un poco más de ganas y eso va haciendo que ellos vayan recorriendo ese camino. Una vez que terminan ese curso, nosotros intentamos que entren en algún programa de entrenamiento laboral con empresa o seguir la guía de la línea de emprendimientos económicos que tiene también el municipio y la nación. Así que bueno, ese es el camino. ¿En qué actividades son esos entrenamientos para el trabajo? Esos entrenamientos en realidad es un programa que tiene la Nación que le permite a una empresa contratar sin relación de dependencia a una persona durante un periodo de tiempo, pasan a cobrar por parte de la Nación unos 3.600 pesos y la empresa tiene que poner solamente un seguro y aportar un pequeño monto y ese chico, bueno, hoy tenemos por lo menos 60, 70 personas en entrenamiento laboral, hay en hoteles, en empresas más chicas. Ajá. Esas personas, y muchas de esas personas se quedan trabajando en la empresa con otro programa que se llama PIL, que le paga un porcentaje del sueldo al empleado, ya en blanco, y durante 24 meses. Uh-huh. Entonces la empresa reduce su costo laboral inicial y permite que personas que van cumpliendo ese programa de entrenamiento y que uh-huh. satisfacen al empleador, le quede el trabajo en blanco. Uh-huh. Eso dura dos años, ¿no? Dos años el, nació... El programa PIL dura dos años. Ajá. Y después nosotros ya el empleador tendría que hacerse cargo de todo el costo laboral, ¿no? Después de esos 24 meses, sí, pero durante esos 24 le aporta más o menos la mitad del sueldo. Ya tenemos personas trabajando en el Hotel Austral, en el Hotel Níjar, en el casino. También tenemos gente haciendo hoy ese programa de entrenamiento laboral y esperamos que si se abre la nueva sede se amplíe. Y eso es lo que buscamos también con esta presencia en las juntas vecinales, que se amplíe el panorama de empresas, porque puede ser desde un kiosco barrial, desde una despensa, hasta una empresa grande. Está, esas personas que van a cobrar 3.000 pesos por mes en ese periodo de entrenamiento laboral, ¿cuántas horas trabajan? 4 horas por día, de lunes a viernes. Por 3.000 y pico pesos, ¿no? Sí, 3.000 y pico. No se olvide que no es un puesto de empleo, es un entrenamiento. O sea, tiene una parte de trabajo y otra parte de entrenamiento, en la cual no trabajan y van aprendiendo cuál es el trabajo y la motivación. En algunos casos le pagan alguna hora extra por quedarse a hacer algún otro trabajo. Es un camino, es el camino que el Estado ha encontrado para tratar de generar empleo. El tema está, claro, en que las empresas después puedan generar empleo y estén en condiciones de hacerlo, ¿no? En el marco de una situación económica que no es halagüeña, ¿no? Por supuesto. Pero en este caso lo que permite por lo menos es reducir inicialmente ese costo laboral, y aparte permite que una vez que el empleador toma la decisión de tomarlo en blanco después de la primer parte, que es entrenamiento laboral, hasta ahí no tiene relación de dependencia el empleado con la empresa. Recién empieza a tenerla en el otro tramo del empleo, que es el PIL que le decía, donde ya sí lo tiene que blanquear. Ajá. ¿Qué otros planes más tienen desde el municipio, además de estos que nos están mencionando? En este momento son los que están financiados. Estamos trabajando con esos programas, estamos trabajando también con la historia laboral, por eso vamos. También estamos yendo al Cóndor ahora tratando de encontrar los pasantes que el municipio toma por temporada, que son aproximadamente 14-15, entonces estamos tratando de encontrarlos en el Cóndor mismo para no tener que asumir los costos de viaje, de vianda que tenemos, y que sean jóvenes del Cóndor los que puedan trabajar en la oficina de turismo del Cóndor. Eso es lo que estamos yendo a buscarlo. También vamos a recorrer algunas escuelas para explicarle a los chicos que este programa está vigente, que existe, que tienen una posibilidad de meterse en este tramo. ¿A qué se refiere cuando habla de levantar historias laborales? Eso es como, digamos, la ficha que los mete dentro de la base de datos para después... ¿Eso debe ser una especie de currículum? Sí, adentro de la base de datos de empleo. Ajá. Esa historia laboral de cada persona dice, bueno, mira, yo soy trabajador de la construcción, entonces, ¿cuál es su inclinación? ¿Qué estudio tiene? ¿Si ha hecho algún trabajo? Estos programas de entrenamiento laboral tampoco no se contraponen con beneficios sociales, porque si alguien tiene un beneficio social no es que lo pierde con esto, sino que lo puede mantener. Así que... Y esa base de datos es la que utilizamos después para decir, elegimos chicos para entrenamiento laboral, chicos o chicas o personas para algún curso de capacitación de los CIP que le decía, o para algún otro. Obligatoriamente tienen que estar dentro de esa base de datos para ser, posible introducirse a los programas de empleo. Está. Sé que usted no hace mucho tiempo está en el cargo, ¿no? Hace unos 4 meses. Ajá, pero ¿estaba así en la administración municipal? Sí, yo era coordinador del gabinete hasta que me designaron como secretario. Está, bueno, porque en más de alguna ocasión hemos conversado con responsables del área de empleo, y se crea una situación compleja, ¿no? Porque vamos a los barrios, generamos capacitación y muchas veces la demanda es, bueno, ahora quiero trabajo, y claro, y muchos se quedan con la capacitación. Conozco jóvenes que han hecho 4 o 5 capacitaciones. Esto no genera, es real eso, no genera una situación así como de angustia, de fracaso, Echeverría. Son herramientas, o sea, trabajo genuino, capaz que lo podemos ayudar. Nosotros entendemos que Viedma tiene una empleabilidad bastante alta comparada con el país. ¿En cuánto está en la actualidad? Y yo no sé darle exactamente el número, cometería uno. No sé hoy darle, pero sí, siempre yo, las yo estadísticas... recuerdo que hace, el año pasado estaba en el 1 o el 2% de desempleo, claro, pero sé que ahora ¿Se duplicó, triplicó ese porcentaje? No lo tengo del todo claro, pero sí lo que estoy seguro que es muy contrapuesta al resto del país, o sea que en Viedma se encuentra trabajo. Por supuesto, lo que damos nosotros muchas veces con esos cursos son herramientas para la búsqueda del trabajo. No es fácil para un joven que viene del barrio saber presentarse en una empresa, vestirse, uh-huh. hablarle a un empleador, presentar su currículum. Estas herramientas que parecen poco complejas, tengo que dejarlo porque me están esperando en la reunión de gabinete, ya me avisaron dos veces. Bueno, pero nos parece tan importante esto también, ¿no? Otro día que sigamos charlando, encantadísimo, porque difundir esto para nosotros es fundamental, para que la gente conozca que hay una opción de... Bueno, van a recorrer todas las juntas vecinales, ¿no?, con este tema. En la mayoría, en casi todas.